la calle arriba para estar más cerca de ti. Tócale a las estrellas para que escuchen mi sentir. Suena y no paran de sonar porque tu pa' cual lucía te fuiste a la tierra.